de soldaderas. Soldaderas. Una pasión me domina, es lo que me hizo venir. Valentina, Valentina, yo te quisiera decir. Dicen que por tus sabores un mal me va a perseguir. Y aunque bien sea del diablo, yo también me sé morir. Y porque tomo tequila, mañana tomo querer. Y porque bebes borracho, mañana ya no bebes. Valentina, Valentina, rendido estoy a tus pies. Si me has de matar mañana, Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, me compraría un vestido de cera para llevarla a bailar al cuartel. Marieta, no seas coqueta, porque los hombres son muy malos, prometen muchos regalos y lo que dan son puros palos. La cucaracha tiene en su espalda marihuana. Thank you. Pero lo peor de todo, para nuestra nación, son todos los amigos que tiene ese cabrón. Y ahora en esa jaula, pendiente del balcón, ahí tiene un chaparrito llamado Calderón. Paseándose en su avión.